Hola, gracias por haber venido para contar con el apoyo de ustedes. Para nosotros, nosotros venimos de la coordinadora 18 de octubre. Nosotros nos organizamos aquí varias organizaciones, pero fue principalmente por, como todos saben, la contingencia, toda la cantidad de detenidos que hay, todos los atropellos a los derechos humanos. Aquí no se trata solamente de prisioneros políticos. Hay gente que ha sido torturada, hay gente que está en abandono, hay gente que todavía no ha dado a conocer sus pasos, su situación, la situación de su familia, hay gente que está con temor. Acá hay situaciones muy, muy siniestras. Nosotros estamos luchando, nos estamos organizando semana por semana, haciendo diferentes actividades afuera para mostrar la situación, para exigir la libertad y contar con el apoyo, incluso el apoyo internacional. Yo como mamá, por ejemplo, tengo a mi hijo en una situación que no sé en qué va a quedar esto. Está con arresto domiciliario, está siendo imputado junto a otros dos chicos, entre ellos un menor de edad, que quedó a cargo, por así decir, entre Sename y a cargo de la custodia de los padres, como que si fuera una persona antisocial. La verdad es que nuestros hijos, y lo digo abiertamente, están luchando por una igualdad social. Y nosotros no nos vamos a detener en exigir la justicia que corresponde. Esta coordinadora, 18 de octubre, para nosotros ha sido un fuerte, tremendo, ¿ya? Porque aquí está toda la fuerza, acá están los familiares, acá nosotros estamos hablando por todo Chile, porque este es todo un pueblo que está clamando libertad, clamando justicia. Por las personas que han perdido su vista, sus ojos, por las personas violadas, es todo. No son solamente prisioneros políticos. Adentro la situación de los prisioneros políticos tampoco es la más segura. Pese a que algunos, nosotros estamos pensando en prisioneros políticos en todo Chile, en todas las cárceles no se dan las mismas condiciones. Nosotros esperamos el apoyo y que entendamos que esto está aumentando. La cantidad de prisioneros aumenta, la cantidad de violaciones ha aumentado. Y nosotros como organización no vamos a parar en esta lucha.